Warner Brothers presenta Looney Tunes. El Pato Lucas en Lo que hace el Pato Lucas. Temporada de patos abierta. ¡No! ¡Oh, son ustedes! Tienen que disculpar mis nervios. Es que es temporada de patos y aquí entre nos soy un pato. ¡Queso sobra! Tengo que usar todos estos trucos para tomar mi baño matutino. Life is just a dream. Make that dream supreme. You're king for a day. But don't forget the castles crumble. Fortunes tumble. Love and love alone is humble. Gather flowers while you may. Be that happy one. Smile up at the sun. You're king for a day. Gold will change you like Mephisto. Remember Alesso. Love makes you a Monte Cristo. King for a day. Aguarden un minuto, amigos. Tenemos que ser sensatos. Tú quieres un pato, ¿verdad? Y tú quieres un pato, ¿verdad? Pues ambos no podrán tenerme. ¿Por qué no arreglamos esto con una competencia? Bien, les diré lo que haremos. ¿Ven ese pino solitario por allá? El primero que llegue ahí obtendrá un tierno y sabroso yo como primer premio. ¿Esos marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Adiós, torpe! No tan rápido, mi amigo emplumado. ¡Elmer, Elmer! ¡Se tomó el pelo! ¡Se engañó! ¡Se quedó! ¡Esto es un atropello! ¡Te han convertido en víctima! ¡Soy un pato, Elmer! ¡Soy un manjar digno de un rey! ¡No dejes que este bobo me coma! ¡Trucos del pasito negro! ¡Vas bien! ¡No te desanimes, zorro! ¡Mantente en buen entrenamiento! ¡Así se hace! ¡Ego es un pato tramposo! ¡Sabía que lo lograrías, Elmer! ¡Sabía que vendrías a reclamar tu pato! ¡Mi pato! ¡Ego es mi blanco! ¡Bien, Elmer! ¡Tú ganas! ¡Me alegra que terminara esto! ¡Ya no resistía más tiempo! ¡Es demasiada presión para un simple pato! ¡Después de todo, solo soy carne y plumas! ¡Mañana, tarde y noche! ¡Bang, bang! ¡Retetetetete! ¡Ametralladoras! ¡Lanzamisiles! ¡Un pato cae! ¡Armas! ¡Rifles! ¡Están por doquier! ¡Pero no puedo verlos! ¡Y luego un día pasa! ¡Se atrapan! ¡Tu única defensa es escapar! ¡Pero tienes que ser rápido! ¡Qué pato tan apuesto! ¡Oh, qué muslos! ¡Qué plumaje! ¡Pareces pavo real! ¡Ja! Acaba, güey, con ese pato presumido. ¿Quieres pelear rudo, eh? ¡Patito! ¡Vaya, mi sirena de los pantanos! ¡Te ves solitaria, amor! Lo que necesitas es un hombre de verdad. Alguien que sea joven, ligero, atlético. ¡Un impostor! ¡Ven conmigo! ¡Volemos juntos al glamoroso Hollywood! ¡Podría conseguirte una audición en la Warner Brothers! ¡Serías rica! ¡También podrías tener tu propio estanque! ¡Bellas pinturas! ¡Ah, lo que me recuerda! ¡Tengo unas acuarelas bellísimas en mi departamento! ¡Aguardo aquí! ¡Voy a buscarlas! ¡Ah, ah! ¿Qué clase de pato es este? Metiéndote en mi territorio otra vez, ¿eh? Voy a partirte. Te guaré pedazos, zorro loco. ¿Cómo voy a atrapar a ese pato tramposo? Es justamente lo que me estaba preguntando, Elmer. ¡Ay, está mal en mi garganta! Debo tener laringitis o algo parecido. ¡Vaya, qué gusto me da verte por aquí, zorro! ¡Vuelve aquí con mi pato! ¡Suelta al pato! ¡Levanta las manos! ¡Date la vuelta! ¡Y andando y no vuelvas más! En cuanto a ti... ¿Dejarás que te vea la cara de tonto? ¿Dejarás que me lleve sin haber peleado? ¡Oye, vuelve! ¿Vas a dejar que este bueno para nada se quede con tu paso? ¡Un momento, asesino! ¿Qué te pasa, cobarde? ¡Así se responde, muchachos! ¡Dile todo! ¡Te tuaré tu merecido! ¡No voy a matar! ¡Eso es! ¡Así, así! ¡Pégale, pégale! ¡Eso es mi zorro! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, así, así! Temporada de pato cerrada. Temporada de zorros abierta. Obviamente estoy lidiando con mentes inferiores.